Bala Mojana, a dos ganado. Porque muero, yo no quiero que tú me abandones, si eres luz de mi desvelo. Si pudiera detener el tiempo, yo lo hiciera, repetir esos bellos momentos que te pasé con ella. Si algún día la llego a perder, nadie calmará mi dolor, nadie calmará mi dolor. Si algún día la llego a perder. Y allá en Montería, Lorenzo Buendía, Omar Mercado y Pedro Cordero. ¡Vamos a beber! Si algún día la llego a perder, nadie.